Sección quinta de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo primero. La puerta de la prisión. Una multitud de hombres barbudos, vestidos con trajes oscuros y sombreros de copa alta, casi puntiaguda, de color gris, mezclados con mujeres, unas con caperuzas y otras con la cabeza descubierta, se hallaba congregada frente a un edificio de madera, cuya pesada puerta de roble estaba tachonada con puntas de hierro. Los fundadores de una nueva colonia, cualesquiera que hayan sido los ensueños utópicos de virtud y felicidad que presidieran a su proyecto, han considerado siempre, entre las cosas más necesarias, dedicar a un cementerio una parte del terreno virgen y otra parte a la erección de una cárcel. De acuerdo con este principio, puede darse por sentado que los fundadores de Boston edificaron la primera cárcel en las cercanías de Cornhill, así como trazaron el primer cementerio en el lugar que después llegó a ser el núcleo de todos los sepulcros aglomerados en el antiguo camposanto de la Capilla del Rey. Es lo cierto que 15 o 20 años después de fundada la población, ya la cárcel, que era de madera, presentaba todas las señales exteriores de haber pasado algunos inviernos por ella, lo que le daba un aspecto más sombrío que el que de suyo tenía. El orín de que estaba cubierta la pesada obra de hierro de su puerta la dotaba de una apariencia de mayor antigüedad que la de ninguna otra cosa en el Nuevo Mundo. Como todo lo que se relaciona de un modo u otro con el crimen, parecía no haber gozado nunca de juventud. Frente a este feo edificio, y entre él y los carriles o rodadas de la calle, había una especie de pradillo en que crecían en abundancia la bardana y otras malas hierbas por el estilo, que evidentemente encontraron terreno apropiado en un sitio que ya había producido la negra flor común a una sociedad civilizada, la cárcel. Pero a un lado de la puerta, casi en el umbral, se veía un rosal silvestre que en este mes de junio estaba cubierto con las delicadas flores que, pudiera decirse, ofrecían su fragancia y frágil belleza a los reos que entraban en la prisión y a los criminales condenados que salían a sufrir su pena, como si la naturaleza se compadeciera de ellos. La existencia de este rosal, por una extraña casualidad, se ha conservado en la historia, pero no trataremos de averiguar si fue simplemente un arbusto que quedó de la antigua selva primitiva después que desaparecieron los gigantescos pinos y robles que le prestaron sombra, o si, como cuenta la tradición, brotó bajo las pisadas de la Santa Ana Hutchinson cuando entró en la cárcel. Sea de ello lo que fuere, puesto que lo encontramos en el umbral de nuestra narración, por decirlo así, no podemos menos que arrancar una de sus flores y ofrecérsela al lector, esperando que simbolice alguna apacible lección de moral, ya se desprenda de estas páginas o ya sirva para mitigar el sombrío desenlace de una historia de fragilidad humana y de dolor. Nota del traductor. Anna Hutchinson fue una mujer notable por sus virtudes y sus ideas en materia de religión. Nacida en Inglaterra hacia 1590, vino a Boston con su familia en 1634 y comenzó a dar conferencias religiosas. Por desgracia para ella, sus doctrinas no eran las que profesaban los puritanos de la Nueva Inglaterra, quienes, alarmados al ver los prosélitos que hacía, la acusaron de hereje y sediciosa, y la desterraron de la provincia de Massachusetts, con muchos de sus partidarios, después de haberla tenido en prisión algún tiempo. En 1643 fue asesinada por los indios, juntamente con varios miembros de su familia. Fin de la nota del traductor. Fin de la sección quinta. Grabado por Lu G. Calderón.